cero ocurrió el 17 de septiembre del año 2019. Misión 2021 Futuro Colombia, gran foro virtual con más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. W Radio, más fiel, más W. Universidad Santo Tomás te invita al gran foro virtual Visión 2021 Futuro Colombia. Más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. Invita Universidad Santo Tomás. Experiencia y calidad al servicio del país. Construyendo futuro. W Radio. Más piel. Más W. Ay, mija, vámonos para la casa, que estoy como maluco. Ay, Virgen Santa, su merced también. Yo no le iba a contar, pero es que estoy como raro. Ese es el problema, que uno se la está derriendo y al que no cree le va peor. Entonces, ¿qué hacemos, mija? Ay, pues dicen que hay que ponerse ya mismo en modo Bras. Ah, sí, oí algo. Juicioso sin salir de la casa y llamar a la EPS. O al 192. Y si llaman, pues contestar, porque ¿qué más? Toca contar qué tuvimos con los Beltrán y los Parra. Y llamarlos ya mismo. Rompamos la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo Bras. Claro, la red de velocidad y mayor cobertura de Colombia lo invita al gran foro virtual Visión 2021 Futuro Colombia. ¿Qué facilidades proyecta el gobierno para la conectividad y transformación digital? Estas y muchas preguntas serán resueltas este jueves a partir de las 8 de la mañana. Conéctese a través de nuestras plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. Una iniciativa de Claro, la red de velocidad y mayor cobertura de Colombia. W Radio, más piel, más W. 1:58, aquí están, han llegado para hablarnos de fútbol y de otras cosas y traernos canciones de antaño y canciones de hogaño. Ellos son Martín de Francisco y Hernán Peláez. Martín, buenas tardes. Buenas y santas, ¿cómo están todos? Bien, señor. Paola un poquito aporreada por un trino, pero bien. No, muy bien, Paola, te felicito, ¿viste? Gracias, Martín. O sea, se puede decir que la rompiste con tus investigaciones y a todo tu equipo, ¿no? Porque esto no es solamente una persona que... No, eso es un equipo, ¿no? Consorcio. Eso es, pero es no, Paola y compañía. No, Paola, muy bien, Luis. Doctor Peláez, pero buenas. Juan Pablo, buenas. ¿Cómo me pero no? Que no sea como el equipo de... ¿De quién? Martín. ¿Cómo un era? Equipo numeroso. Bueno. El único que cobra es él y los otros de no. Gratis. Bueno, es un equipo, es un equipo famélico, no, dice usted. Pero pues, doctor Peláez, ahí sí, cada quien maneja su equipo a su antojo, ¿no? Eso sí. No. El equipo de Martín. Mauro, Hernán. No, y ellos lo hacen por cariño. Por cariño no, por admiración, lo hacen sí, porque lo admiran. No, no, Hernán, no mancilles mi parcela. Es una forma de decir no se me meta al rancho, más bien. Óigame, doctor Peláez, ¿qué más? ¿Cómo va? No, pues esperando el turno para la vacuna. Pero usted sigue, espere sentado, porque ¿se acuerda que nos habían dicho que en febrero llegaba 1 millón de vacunas? ¿No llegaron? Pues aquí estoy haciendo. Ya se va a acabar febrero, sí, faltan cuatro días de febrero. Nos habían dicho. Es que, Andrea, yo no sé si usted tenga ahí a la mano el numerito, pero nos habían dicho que antes de terminar febrero teníamos 1 millón de vacunas. Yo recuerdo, sí, incluso la cifra que dio el presidente Iván Duque, la recuerdo, es que cuando llegó dijo, en las próximas 3 semanas tendremos 1,600,000 vacunas. Bueno, puede ser que llegue el pasado mañana, ¿no? Puede ser. Van 300,000, ¿ve? Van 300,000 en total, más o menos. Sí, de momento vamos, espérese, sí, a ver por qué me toca echarle. Algo así. Sí, pero vamos no, alrededor. Creo que sí. De esa cifra, sí, es una cifra redonda. Mire, las primeras 50,000 llegaron hace una semana. Llegaron luego otras tantas, más las de Sinovac. Pfizer que volvieron a llevar, sí, las de Sinovac, más las de Pfizer que llegaron, sí, estamos cercanos a los 300,000. Pero pues 300 no es 1 millón, ¿no? 300. No, falta pero de pronto, un millón. No son millones. Estos 3 días, de pronto. De pronto. Sí. Pero doctor Peláez. En Inglaterra ya llevan 17 millones de vacunados, ¿no? No, vaya y mire a Chile. Israel, lo invito que ahora van a los bares o a los lugares a decirle, usted ya se vacunó, no, venga, le pongo la vacuna. Que eso es lo ya que le va a pasar a Martín. Pero bueno, doctor Peláez, no le quito más tiempo. Sigue esperando su vacuna mientras habla con Martín. Chao. Chao, chao. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran. Yo soy muy feo, y como nadie me quiere a mi modo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Que se mueran los feos, un rock en español de los Pickups, un grupo de 5 muchachos argentinos que trabajaron entre 1960 y 1964. Era en ese momento la eclosión del rock español en el sur. Que se mueran los feos. Muy bien, Martín, que se mueran los feos. Bueno. Sí, qué bonita canción, qué gran audacia, ¿no? Qué intrepidez, qué osadía en esos momentos. Ve, yo pensaba que ibas a poner hoy a Sarita Montiel, yo no sé por qué me confundí. ¿Y qué tiene que ver Sarita Montiel? No, pensé, no sé por qué, como que me lo soñé, yo no sé, que ibas a poner un cuplé, pero la reina del cuplé, Sarita Montiel. Que canta. El último cuplé. Uy, cantó uno que se llama Fumando Espero. Sí. Una manchega, ¿no? Ella, manchega. Sarita. Fabulosa. Fabulosa. Espectacular era. Bueno, sí. Martín, de este grupo de los Pickups, entiendo que ya de los 5 muchachos, 3 tomaron las de Villadiego, se marcharon. Bueno, sí. Martín, hombre, el numeral, por favor. Pero por supuesto, hombre, por Dios santo. A ver, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. ¿Ya comenzó América Envigado, que estaba programado para las 2 de la tarde? Sí, señor. Estoy muy pendiente. Bueno. Está, pues, defendiéndose en este momento Envigado, minuto 1. Hombre, sobre el América, Martín, tengo un dato. Un dato de deducción. Resulta que el libro de pases en Brasil se abre la próxima semana, cuando termine el Brasilerao. Y en la MLS está abierto el libro de pases. Eso me llega a creer que Duván Vergara sí puede seguir para el fútbol brasileño. Hace días estaban con ese rumor y hoy miré, y claro, al abrir el libro de pases, por eso inclusive Martín Palmeiras dice estar interesado en Santos Borré, el jugador de River, ¿no? ¿Sabes que lo que acabas de aseverar es bastante cierto? Pues a ver, resulta que el Palmeiras está muy pendiente de Borré, que no ha firmado contrato, él dice que está muy feliz en River, que él se quisiera quedar. Ahora, parece que la oferta es muy sustanciosa, entonces va a ser difícil de desaprovechar. Ahora, vamos a ver, ¿no? El Toronto también quiere a Borré, porque su 9 Altidor se iría del equipo, el Toronto en la MLS. Ese es un equipo que está muy pendiente y muy fijo en lo de Borré. Pero hay que precisar que en el caso de Borré, así está contento en River y todo lo que quiera uno anotar, el problema es de tipo salarial. Borré, como jugador extranjero, pretende ganar su cifra o su salario en dólares. River, por la situación del dólar en Argentina, dice no, yo no me comprometería al pago en dólares. Entonces están en ese tire y afloje, y ahí es donde entran Palmeiras y el equipo del Toronto, ¿no? Ahora, River además quiere adquirir un 25% más, sí. Es decir, eso le cuesta 3,5 millones de euros, sí. Y entonces ahí quedarían con más del 50, quedarían con el 75% del pase. En este momento comparten el 50% con Atlético de Madrid. Muy Vamos bien. A ver si eso también se da. Ahora, si ellos compran en ese precio, posiblemente lo que piensan es vender muchísimo más alto a Palmeiras o al que lo quiera. Claro, lo cierto es que Atlético de Madrid mandó un mensaje así como cifrado a River, ¿no? Que no se nos deteriore el activo, como diciendo, mucho cuidado con las cifras que van a manejar en venta ahí, ¿no? Sí, señor. Cuidando su plata, ¿no? Bueno. Claro, claro. Martín, en el numeral hemos propuesto a nuestros oyentes, amables como siempre, tiene hoy, ahorita a las 3 de la tarde, el Atalanta, con sus Muriel, Zapata y compañía, tiene la posibilidad de superar al Real Madrid. Estaremos evaluando las respuestas porque ya hay bastantes y con algunas observaciones, ¿no? Como que al Real Madrid le faltan jugadores titulares como Carvajal, bueno, Ramos hace rato no está, Karim Benzema, sí puede ser, y la última es que Isco parece que sí va a jugar frente va a jugar a los italianos. Es titular. ¿Sí? Es titular Isco, va a jugar sin un 9 fijo, ¿no? ¿Y? Pues porque están Asensio y está Vinicius. Y van a jugar Muriel y Zapata titulares, muy confirmado. Bien. Bueno, correos, rápidamente tramitamos. Juan Pinzón, Martín, yo quiero que me aclares de dónde nos este señor nos escribe de Myanmar. Por favor, geográficamente. Oye. ¿Dónde está? Oye, qué bonita pregunta, bonito cuestionamiento. Y además él nos está hablando desde Birmania. Ah, es en Birmania. Sí, en Birmania, eso es como sudeste asiático, eso. Oíme, eso por allá, bueno, digamos que el sudeste asiático está Singapur también, está Vietnam, está Tailandia. Tailandia. Es bastante interesante esta misiva. Sí. Mira, y entonces yo no sé, Hernán, si él de pronto está en Rangún. No sé, no lo y dije. Si de pronto ya está hablando Myanmasa. O sea, la lengua. Sí, ya. La lengua es Myanmasa. Está hablando la lengua Myanmasa o birmano. Deja ese dato para que más adelante, al final, Yamid Palacio nos aclare. Pero quiero preguntarte lo que... Tramitar la pregunta de él. ¿Cuál es el top histórico de jugadores asiáticos? Pues ha habido unos muy buenos. Mira, el primero que yo me acuerdo, digamos, de que jugaba en el fútbol alemán y que lo veíamos con Alberto Piedradita Pacheco en el programa de fútbol, era Chachabum o Buncuncha. Sí, Buncuncha. Le decían Chachabum. Era un gran. Sí, le decían Chachabum en Alemania, que jugador, un surcoreano que estaba en Leverkusen, ¿no? Bueno. Entonces, ese jugador fue de los primeros que yo vi que verdad me llamaron mucho la atención. Era un jugador, era un zurdo, le pegaba durísimo a la pelota. Recuerdo, por supuesto, a Nakata, ¿no? El japonés, que estuvo en la Roma. La Roma y en Fiorentina. Honda. Claro, Keisuke, sí señor, Keisuke Honda. También, hombre, mira que había un surcoreano muy bueno en el United, como en los 2000, como en la mitad del 2000, era Park, que era Park Ji-sung, ¿te acuerdas? Era un Park muy bueno también. ¿Y Son? Bueno. No faltaría pero eso. Pero por supuesto, Hernán. No, claro que sí, hombre. Y pues, Kagawa el del Borussia Dortmund. Pues estás como los profesores que sean, por supuesto, Martín, acertaste. Bueno, gracias al señor. Kagawa, Kagawa era bueno del Dortmund. Y otro ya para es que me acuerdo, ¿sabes de quién? De un iraní muy bueno que jugó en Alemania, que era Ali Dai. Ese Ali Dai, el iraní, era muy bueno, que jugó en Alemania, en el Hertha. No, tremendo jugador, muy goleador. Pero aquí Julián nos pone un tinte político. Dice, durante estos tiempos que ha habido un golpe de Estado, su programa me entretiene y distrae la dura realidad que tenemos acá. Sí. Nos cortan el internet toda la noche. Claro. Bueno. No, en Myanmar ha habido golpes de Estado, está la situación muy convulsionada. Ahora, en Singapur están muy bien, en Vietnam se ocupan de otros temas, de otras cosas. Es un gran país en este momento y está Tailandia. Muy bien. Gran país, además. Ahora Camboya tiene algunos problemas. Gracias, Martín, por ese pincelazo geográfico. Edilson. ¿Y sabes qué país es una locura? Malasia. Ese país es una locura, sí. Edilson Sánchez también, desde Polonia, en Bitón. Hombre, escuché hablar a Martín de los tipos de hierba que se utilizan en los estadios de fútbol. ¿Está estandarizado el uso de los tipos de prado en los estadios de Colombia? ¿El mal estado depende solo del cuidado que se le da a la cancha? Qué bonita pregunta. Bueno. Es un cuestionamiento que nos llena, sí, nos llena de una cantidad de interrogantes que va a ser de verdad un acto generoso empezar a descifrar y empezar a contestar. Bueno. Y a despejar toda esta cantidad, sí, de incógnitas, de dudas, hasta de acertijos, Hernán. Bueno, ¿quién pero dice contame, que no? Hasta de legogrifos. ¿Cuántos tipos de pasto se utilizan en los estadios de Colombia? Ahora, gracias porque la gente de sabe hierba, que una de mis grandes pasiones es la jardinería. Ah, ¿también? O sea, no. Sí, no, me encanta. Bueno, está el Bermuda, que es una grama fina, una gramilla. Bermuda. No aguanta mucho el aje, la Bermuda, entonces es muy bueno en países tropicales. Por ejemplo, la Bermuda, el Kikuyo, ¿no? Ese es el mullido, ¿no? Con un tupido, sí, vellocino. Cuando yo digo tupido vellocino, o sea, es como la lana del carnero. ¿Qué tal? Ya, que es mullida, que es tupida, que es densa. Oíme, que es condensada y resiste muy bien las pisadas. ¿Este es el más popular en Colombia, tal vez, el Kikuyo? Pues el Kikuyo se da en Bogotá, por ejemplo, en Pasto. En Tierra Fría. Se da muy bien en Tunja. Ahora, hay uno que le dicen el perenne, que, ¿sí?, es el festuca. El festuca no tiene un gran follaje, pero es uno que es verde oscuro, es el menos vistoso. Está uno que llama el raigras, no, que es para bajas temperaturas. Ya. Por ejemplo, el raigras en Islandia, en Reykjavik, bueno, le meten también, ¿sabes qué? El artificial, muchísimo. Ya. Por ejemplo, en la zona nórdica hay mucha cancha, ah, bueno, con pasto artificial y de mezcla también. Ahora que estás diciendo eso, he visto que los últimos estadios que han tenido remodelación en el césped, por ejemplo, el de River, están usando el sintético en los, cierto, alrededores del campo de grama, ¿no? Eso es bastante cierto. Bueno. Está la grama bayana, también, que es un verde claro, más como más brillante. Bueno. Es una hoja bastante, Martín, gruesa y mezclan pues con césped artificial mucho este, ¿no? El bayano, bueno, que lo amalgaman pues con diferentes, bueno, gramas. La jardinería es mi locura. Estoy sí, con unas petunias. A mí la petunia es... Me fascina la petunia. Entonces ponele cuidado. Un fan. Porque esto le puede servir al hombre que cuida la cancha, por ejemplo, en Tunja, o utiliza Bermuda, sí, o Kikuyo, o Festuca, Kikuyo, o Raigras, o algo, pero que póngala a funcionar, que se vea parejita, cierto, hombre. Se quema, el Kikuyo se les quemó. Hernán, está Wilson Gutiérrez, el profesor y el técnico de Alianza Petrolera. Sí, señor, porque estábamos en mora de llamar a Wilson, que, bueno, él fue jugador y sabe que hay partidos, los partidos, como decía alguien, terminan cuando terminan. Parece una frase, es así. Y yo creo que los 3 puntos que se le fueron en Cali, pues hombre, hacen parte del fútbol. Pero, ¿qué ha hecho Wilson Gutiérrez, digamos, para tratar de recuperar? Porque el golpe fue muy fuerte para el arquero serrano. Wilson, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hernán, Martín, un saludo muy especial. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué ha hecho con Serrano, hombre? ¿Le ha conversado mucho? Sí, hemos conversado mucho. Ahí mismo terminó el partido, comencé yo a conversar con él, a motivarlo, a decirle que, bueno, no es ni el primer gol ni el último que se va a hacer. Todos sabemos que esa posición es muy ingrata. Sí. Y son muchos los goles que se hacen de esta manera, así absurdo, sí, como lo puede ver uno de alguna manera, se va a hacer muchísimos más, y él es un hombre joven, está prácticamente comenzando su carrera, y he hablado mucho y lo he respaldado mucho, y algo bueno que ha tenido es que ha recibido muchos mensajes y muchas llamadas de exjugadores, exporteros, porteros que están actualmente activos y jugando en la liga, así que él se ha sentido muy respaldado, y obviamente por sus mismos compañeros, y de mi parte igual, el respaldo lo tiene. Hombre, sobre eso que anota Wilson, es cierto, vi el mensaje que le mandó Sebastián Viera, el arquero de Junior, a este pelado Serrano. Bueno, Wilson, usted fue jugador de campo, lateral izquierdo, me parece, ¿o no? Sí, señor, lateral izquierdo o central, central por izquierda. ¿Cuántos partidos recuerda haber perdido usted en el último minuto? Pues, haciendo parte del equipo, ¿cuáles? ¿Iban ganando o estaban empatando y lo perdieron? ¿Cuántos recordará? No, muchos, realmente. Y la verdad que con Santa Fe nos pasaba demasiado esto, donde estábamos ganando partidos. Claro, me acuerdo mucho uno en Barranquilla, jugando con Junior, nosotros... El técnico nuestro era Julio Avelino. Él estaba teniendo con nosotros y el partido lo alargó el juez como 6-7 minutos, y en los últimos 2 minutos, entre el pibe y Montesinos, si no estoy mal, nos hicieron el gol. El portero nuestro era Farid en ese momento. Y recuerdo tanto que Julio se metió a la cancha a pelear, viniera a entrevistarlo, botó el micrófono para todos lados. Fue un partido que recuerdo mucho porque fue algo muy parecido a lo que nos pasó. No fue un error de Farid, pero eran 7 minutos que había el juez extendido el partido, y en ese lazo fue que nos ganaron. Nos empataron, perdón, aquí íbamos ganando. Iban ganando. Martín. Sí, profesor Wilson Gutiérrez, me parece que ha encontrado Wilson ese cuadrado de seguridad ahí, ¿no? Con Portilla, con Jair Castillo, lo de Hanger y Cooperman de centrales. Cooperman, ese jugador me sorprendió mucho. Sí, el zurdo. Y Wilson, ese jugador, ¿usted lo consiguió? ¿Lo había visto en Fortaleza? Sí, le habíamos hecho un seguimiento en Fortaleza, y Gustavo Augusto, que es el preparador físico mío, él estuvo un tiempo en Fortaleza y lo conocía mucho más que yo. Lo conocimos más como lateral izquierdo, pero hablando un poco con él, me decía que en algún momento había jugado de central, y ante la necesidad nuestra, porque tenemos todos los centrales lesionados que tenemos, afortunadamente Hanger llegó sobre última hora, lo pedí y lo logramos traer, pues tuvo que actuar en esa posición. En esos días antes al partido trabajamos mucho, recordamos un poco los movimientos que debía hacer él, Cooperman, porque él me decía que hacía mucho no jugaba, pero es un jugador muy inteligente, además que el perfil le facilitaba mucho por su perfil izquierdo, y la verdad que hizo un partido interesante, y con Hanger se complementaron bien. Hanger es un líder, Hanger es una persona que habla mucho, tiene mucha experiencia, y junto con Castillo y Portilla creo que fue la solidez que tuvimos ahí en esa sí, zona. Sí, me pusieron a ver chispitas, porque pues yo le hice mucha fuerza al Cali, y Wilson, no está bien pues que yo hablando desde aquí diga eso, pero bueno, ¿qué le puedo hacer? No. Y verdad, no me hiciste pasar un buen rato, no. Wilson, por favor, no me lo vuelvas a hacer, no vuelvas a cometer eso. Pero Wilson, yo quería, hay un zurdito, es Roger, ¿no es cierto? Roger Torres. Uy, ese tipo se jugó su partido, es decir, lo que me gustó de Alianza, aquí entrenó Martín, a pesar del desorden del Cali, es que salió a frentear el partido, no salió ni a esconderse, no, claro, ni ay, no, que es que este nos va a ganar, porque en el pronóstico debía perder Alianza, y yo creo que eso fue lo que sirvió, Wilson, que salieron a jugar de frente, ¿no? Sí, lo habíamos hablado bastante, sabíamos las fortalezas que tenía el Cali. Es un juego que siempre habían mostrado los partidos. Su juego arrancaba siempre de los dos volantes de primera línea, tratando de ganar ahora los costados, tirar centro, que tiene hombres fuertes adelante. Entonces tapamos esa mitad para que no pudieran jugar entre líneas. Y cuando la pelota iba hacia el costado, tratamos de ajustar para que no pudieran levantar la pelota con facilidad. Y cuando teníamos la pelota nosotros, intentamos manejar, y Roger viene de menos a más físicamente cada vez mejor, y es una persona, un jugador inteligente que maneja muy bien la pelota, maneja muy bien los ritmos, y cuando le toca el uno contra uno es fuerte, tiene personalidad para jugar, sí. Y eso nos dio una ayuda importante. Esa es la palabra. Bueno, Wilson, sin bueno, usted ya está curtido en esto, ya llegará el triunfo, ¿no le parece? Ya le llegará. Sí, sí, eso es lo que esperamos nosotros. Cada día creo que hemos mejorado, hemos estado cerca. Creo que en este partido no cometimos tantos errores como en los otros. Nos vimos un poco más sólidos, más ordenados. Y eso es importante. Esperemos que nos llegue ese triunfo que tanto necesitamos y que seguramente cuando llegue nos va a dar esa confianza para seguir sumando y salir de este momento que es incómodo. Sí, pero bueno. Wilson, Hernán, Wilson es seguidor del heavy metal, ¿oís? ¿Quién? ¿Wilson? Wilson, sí. Ay, Wilson, no. Es metalero. Pero, ¿sí o no, Wilson? Sí, sí, soy rockero, me gusta el rockito. O sea que... Metallica. O sea que Wilson, Wilson anda entre 40 para 50. 49. Pues sí. ¿Vio? Ah, Martín. Vio 49. Es un polluelo, ¿no? Es un polluelo todavía. Un abrazo, Wilson. Muchísimas gracias, hombre. No, nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Martín. La verdad que muchas gracias por estar ahí. Bueno, Wilson, gracias, Gutiérrez. Wilson. Hola, Martín. Quería lo que decía Wilson, resaltar lo de los arqueros. Me llamó la atención eso de Viera, mandándole un mensaje de apoyo y diciéndole, mire, hay que caer y volver a levantarse. Me pareció bonito el detalle de un colega de él, ¿no? De Serrano, ¿no? Además que el partidazo que tuvo Serrano es sí. De no creer lo que tapó, es de no creer. Es o sea, cierto. Unos centros templados, por ejemplo, ni siquiera los puñeteaba, no, los no. Encajonaba. Entonces sí. Fue una jugada muy rara, o sea, de verdad fue muy extraño, como que la pelota se le hubiera ido ya, yo creo que de tanto atajar, de tanto contener las arremetidas del Cali, sí, ya lo cogieron casi sin fuerzas al final, pero fue muy bueno lo de Serrano. Muy bien. Bueno, Martín, América Envigado, ¿qué pasa o no pasa? Me encanta tu pregunta, Hernán. Atención, amigos. Va el América por el sector derecho, arrieta la pelota, casi se va, atención, la rescata de cabeza, atención que atisban una perspectiva lúgubre, atención tétrica, porque el América ataca, la pelota va hacia atrás, atención, redobla esfuerzos el equipo envigadeño, amigos, son usufructuarios del orden. Carlos Arturo, muchas gracias, ya, van 0-0, pues, es lo que me querés decir. 0-0, amigos. Bueno, ay Dios mío, bueno. Tengo varias novedades. Ya contamos lo de Borré. Pero miren que hoy ese Luis Suárez, el uruguayo que ustedes recuerdan por el mordelón, aquel a Chiellini fue, ¿no? Al italiano. Bueno. Sí, a Chiellini. Entonces, en el partido de ayer, que pierden con el equipo inglés, con el Chelsea. Sí. Sí. Resulta que hubo encontronazos entre Suárez y Rüdiger, el defensa del Chelsea. Pero hoy la prensa inglesa dice que Rüdiger acusa a Suárez de haberlo pellizcado. No, entonces, sí, este mujer sí. De pellizca. ¿Ah? ¿Sabes que lo vi? Sí. La imagen. ¿Sí lo pellizca? Un traicionero, sí, porque además toda la televisión española, la inglesa, captaron el momento, ¿no? Muy disimulado este Suárez, como muy solapado, le metió el pellizco en el muslo a Rüdiger, y por eso el jugador alemán de ascendencia de Sierra Leona se le fue encima, ¿no? Ya no abre la tarasca Suárez, sino que simplemente le mete un pellizco. O sea bastante que desleal, bastante este de novio en cine pues sería lo último. No, de morder a pellizcar, ¿no? Bueno, y además que cuando abrió la tarasca, Hernán, de verdad tiene esas muelas, esos incisivos, esos caninos, ya. Los premolares, con toda la fuerza, ¿no? Eso de verdad que puede cambiar una llanta, ¿no? De verdad con esa fuerza que bueno, tienen esas muelas, pero bueno. Muy bien. Bueno, Martín, muchísimas novedades. Ah, bueno, tenemos hoy partidos de Copa Libertadores también. Ayer estaba Santiago Escobar en Montevideo acompañando a su equipo el equipo iba ganando con un gol del veterano Juan Tevez, un argentino ya veterano, hizo el gol, se puso adelante, sí. Pero en algún momento viene un tiro libre en el segundo tiempo, no sé quién lo cobró, pero metió, qué golazo, como los que sí. Acaba de marcar Messi. En este momento Barcelona le gana al Elche de Alicante 2-0 con goles los dos de Messi. O sea que toma aire, que Barcelona. Mojica titular, ¿oís? Sí. Hernán, mira que ese Tevez que hizo el gol de... Ese es uno que juega de la Católica. En la Católica de Ecuador, ¿no? Sí. Ese es un 9, es un sí. Número 9, tiene 33 años, pero no es nada de Carlos Tevez. Ah, ese bueno. Era del ascenso del Guillermo Brown y jugó bueno. Una que otra, pues jugó en Talleres, me parece. Y en el otro hay un uruguayo, un zurdo delantero, me pareció bueno, Dávila. Dávila, sí. Es bueno, más, ese jugador es de la Real Sociedad, ya estaba a préstamo, está bueno. En Peñarol, sí, Dávila. Y el otro que hizo el gol fue Correa. Bueno, no, pero último más que... Ve, más que el partido, me alegró mucho ver que estaba, y de buen semblante se vio al Sachi Escobar, que ustedes saben está en un proceso de tratamiento de cáncer. Y hoy, en fase previa de Copa, tenemos al equipo peruano, el César Vallejo, con el Caracas a las 5, y de Bolivia el Royal Party a las 7:30 con Guaraní de Asunción, el equipo que dirige Gustavo Costas. Hay dos partidos de Libertadores. No, es que hay fútbol. Bueno... Pero Royal Party contra Guaraní, qué partido para volverme loco. Royal no, Martín, no me eches vainas, hombre. Sí. Que a las 3 juega Atalanta con Real. Tenemos las opciones en segundos más sí. Adelantico. Confirmadas. Mira, bueno. Cuando digas, la tengo. Ve, tengo esta historia. Tengo acá lista, ve. Que tiene, sí, prepárate sí. Que tengo esta historia ahora que viene la eliminatoria del Mundial. Ah, hay un tipo de la Conmebol de apellido Veloso. ¿Fue jugador, Martín? ¿Un dirigente? Sí, claro, Gonzalo Velloso fue jugador del Lanús. Y era un 9, buen jugador, fue delantero bueno. Cruz Azul. Y ahora es dirigente, claro, es un dirigente en el desarrollo del fútbol sudamericano, en el Conmebol. Muy bien, él es el que ha dicho que para la Copa América ojalá se permita... la ocupación del 30% de los estadios, en el caso de Colombia, por ejemplo, si fueran a jugar en el Campín, eso equivaldría a que podrían entrar entre 10 y 12 mil espectadores. En Barranquilla algo parecido. La pregunta es, Martín, vamos a suponer que autorizan el 30%, es decir, que venden, ay no, pero es que con esa federación no se puede, no, dije vender, no. Bueno, pueden que revendan 10 mil boletas, Martín. Sí, pues para ser, no, volvámonos serio, pues, porque va así. Van a revender 10 mil boletas. La persona que entra al estadio, pues debe llevar la certificación de la doble dosis de vacuna que haya recibido, ¿no? Supongo. Claro, pues hay ¿cierto? Que ver. Mira que Jaramillo ya dijo que van a ser unos pilotos para ¿sí? ir acercándose a eso. Ahora, el ritmo de vacunación en Colombia ha sido muy triste. Ojalá fuera mejor. Colombia merece algo, ¿verdad? Un ritmo más acompasado, más copioso además, pero no ha sido así. 300.000 vacunas han llegado hasta ahora. Ojalá llegaran pronto muchas más, el 1.700.000 que decían hace unas semanas, pero no ha sido así. Como te decía, por ejemplo, en Inglaterra ya llevan 17 millones, hoy un poco más, 17 millones. De vacunados, entonces digamos que esos países ya están pensando imagínate. En Copa, en FA Cup, acá por ejemplo tenemos Copa América, pero hay que ver, no Martín. Sabemos cómo vamos a estar en ese momento. Pero mira el dato, decís que han vacunado 17 millones, ¿no? Y sin embargo, las autoridades futbolísticas de sí. Londres, han dicho en mayo volveremos a habilitar los estadios para un ingreso de unos 10.000 personas. Se han vacunado tanta gente y faltan todavía 3 meses, pues eso no, pues es un... ¿No? Bueno, los países civilizados se agremiaron, también hay que decirlo, que fueron pues muy muy garosos y codiciosos y también excluyentes, ¿no? Dejaron a países muy pobres sin vacunas, ¿no? Eso también, Martín, pues, hombre, una no andadura opulenta para ir quedándose con las vacunas en el mundo, los países poderosos. No te dé pena decir que somos un país tercermundista, pero que vivimos bien, tranquilos, ¿ya? ¿Entendés? No, pues y tampoco es que sea un país pobre, lo que pasa es que todos se lo roban. Eso es distinto. Muy bien. Ve, Martín. Decenas de billones, 50 billones, un poco o más, yo no sé, se roban al año en este país. Ya que antes es una trama tétrica. Pero no le robes tiempo a los oyentes, porque están esperando ya a esta hora dos. El rock. ¿Le parece, Julito? Sí, rock, por favor. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. A ver. Rocky, Loki, rock and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy vamos con una banda que me hacen el favor y me la dejan esquieta. Sí. Eso es puro funk metal. La voz de Mike Muir en su banda alterna, Infectious Grooves, se llama la banda. Ellos sacaron un álbum en el 94. Ese álbum llama Groove Family Psycho. El bajo templado, la furia funkera, el ritmo trepidante. Es muy vibrante la convulsión de la voz de el cantante Mike Muir. Aquí está Infectious Grooves con Groove Family Psycho. No sonó. No sonó, Martín. Y con ese nombre. Infección. ¿Cómo es que se llama? Ahora sí. ¿Pero esto qué fue? ¿Esto es el grupo? No, man. Sí, pues, pero no sé por qué. No entiendo. No. No, yo mandé la versión de estudio. Ah. La versión en vivo. Yo envié la versión de estudio. No, Martín, bueno. Perdiste el año. Sí, tranquilamente. No la caes debiendo. Bueno. Más adelante la vamos a buscar. Es la versión de un concierto con público. No, es la versión es en estudio. Yo la es en estudio, tan raro. Sí, claro. Pusieron a hablar. Bueno, Martín, como le decimos al arquero Serrano, tranquilo, puedes caer y tendrás tiempo de recuperarte. Mira, tengo este dato. ¿Cuántos arqueros nacionalizados tuvo la Selección Colombia en su historia? ¿Cuántos? Pues no sé, pero por ejemplo López, ¿no? Sí. Jerónimo López. Dos tuvo nomás. Luis Jerónimo López. Sí. Y Raúl Navarro, que tapó un partido amistoso en el 76 contra Uruguay. Traigo el dato porque es que lo de Ecuador, ayer que hablábamos de las escuelas de arqueros, mira todos los nacionalizados arqueros que ha tenido la selección ecuatoriana. Pedro Latino, Marcelo Elizaga, Javier Klimovic, Esteban Drer y el de hoy Hernán Galíndez, cinco argentinos. Han tenido un brasileño, Eliño, han tenido un uruguayo, el Ñato García, y han tenido un paraguayo, Ascona. En total, ocho arqueros nacionalizados ha tenido que llevar Ecuador a su portería. Quiere decir, Martín, que no tienen escuela de arqueros, ¿no? Pues hombre, pues es que lo de Ecuador, sí, ahora tienen uno bueno, Domínguez, que inclusive está en Vélez. Ah, sí. Pero Drer también tapa, ¿no? El de Melec. Sí, que es el nacionalizado, Y hace poco estaba Ascona, que es paraguayo, que era el de Independiente del Valle. Creo que Ascona es paraguayo. Es paraguayo, sí, Ascona, gordo. Sí. El gordo Ascona, pero... Bueno, ese latino era argentino, ¿no? O sea, Pedro Latino. Y Elizaga. Y el Marcelo Elizaga, el Ñato, el Ñato García. El uruguayo. Pero Martín, curioso, ¿no? Que han tenido que recurrir a ocho arqueros nacionalizados. Sí, es curioso. ¿Que en Ecuador no hay arqueros o qué? Porque Perú, por ejemplo, tuvo al Chupete, ¿no? Ah, tuvo al Chupete Quiroga... Y tuvo a otro argentino, Ibáñez, que era Ballesteros, ¿no era? Ballesteros no sé si tapó con la selección peruana, pero también era... Creo que sí. Era nacionalizado, sí, peruano. Porque, ¿sabes quién ha tenido mucho arquero nacionalizado? Bolivia. Ah, sí. Galarza, sí. Un paraguayo. Claro, pues los Galarza eran... ¿Y Truco? Los hermanos, sí, Truco. Ya, Carlos Truco, sí. Truco, claro, Truco también... Truco, Leo Fernández, me acuerdo, uno que inclusive estuvo en Nacional. ¿Te acordás? Un argentino. José Carlos Fernández. Sí, Fernández. Pues Fernández, le decían Leo, le decían a él. Sí. ¿Te acordás? Bueno. Él estuvo en Nacional, ¿te acordás? si todo esto me parece decir, Martín, que David Ospina superó su momento de lesión, ¿no? Que está en buena condición. ¿Sabes qué, Hernán? Una cosa, ve. El arquero en este momento de Chile es nacionalizado, Arias. Gabriel Arias es nacionalizado. ¿Ah, sí? Claro, está bravo. Claudio. Sí, Claudio, pero ese arquero que hemos visto que es el de Racing, ese arquero nació en Argentina. Ah, no me digas, yo pensé que Chile, era chileno. Sí, Arias. Y tienen uno, dicen que va a ser la locura, uno que llama él Omar Carabalí, que es ecuatoriano, ¿podés creer? Es ecuatoriano y va a tapar para Chile. Bueno, pues creció ahí, es de Colo-Colo, es de Colo-Colo. Y acabo de acordarme que Paraguay tuvo a Ever Almeida, la selección paraguaya, que era uruguayo. Ever Hugo. Y hace poco vino por acá a Colombia, ¿te acordás que vino como técnico unos días y se fue? Ever Hugo Almeida, ¿cierto? De Olimpia. ¿Y te acordás, Hernán, de este que llamaba Vito Fasano? Ese era de Venezuela. Sí, un italiano. Vito Fasano. Señor, tenemos Vito que hacer... Vito Fasano. Una pausa, por favor. Visión 2021 Futuro Colombia. Gran foro virtual con más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. W Radio, más fiel, más W. En el Festival Carulla disfruta de los mejores descuentos de temporada. Hasta el 7 de marzo, deleítate con los mejores antojos para toda ocasión. Carulla da la hora en la W. Las 2:37. Este mes en Carulla disfruta de tus antojos favoritos para toda ocasión hasta con un 40% de descuento. Encuéntralos hasta el 7 de marzo en tu almacén Carulla favorito, ingresando a carulla.com o en tu app Carulla. Martín. Me invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. Hernán. Bueno, ¿qué? Martín. Es que la canción ya está. Espérate, ya te la voy a presentar porque ya hubo protestas acá. Un señor dijo, este iba a poner Infectious Grooves y no le entró, juepucha, qué iniciada. No, tranquilo. Pero es que hay un dato y le agradezco mucho a uno, David Santamaría. Me dice, Perú tuvo a un portero uruguayo nacionalizado, Julio César Valerio. Sí, señor, tiene toda la razón. Hola Martín, ¿cómo nos ayudan los oyentes, hombre? ¿Cómo? Bueno, ahora sí, el grupo se llama como infección, ¿cómo es eso? ¿Infectus? Sí, como un grupo infeccioso, ¿no? Uy, no, qué horror. Hacen puro funk. Aquí está entonces Infectious Grooves con Groove Family Psycho. Martín, muy bueno. Me sentí ¿cómo? En la estación de la Sabana, parecía un tren al comienzo. Como saliendo del tren. Bueno, pero bueno, zarpó la nave Birreme. Aquí te señores, decir un oyente que cambié de radiola. Bueno, Mr. Mix me dice, ¿Navarro Montoya fue nacionalizado? No, Navarro Montoya había nacido en Medellín, por esa razón. Claro. Actuó como colombiano y nada más. Bueno, exactamente. Martín, tengo, pero cantidades de respuestas sobre la pregunta Atalanta-Real Madrid. A ver, tengo aquí, voy a dar los nombres porque Diego Tokio, Esteban Castelblanco, David Lopera, Guillermo González, Guido Hernández, Edwin, Jofre Rivera, Jaime Pineda, Paxo Escobar, Paxo se llama. Pacho. Tengo más. Pacho. Tengo sí. Laman, Emer Homer, Valmir Spitia, Mauricio Miranda, Mario Lozano, Darío del Monte, Julián Duque, Mario Lozano. No, qué cantidad. Pero bueno, voy a hacer un resumen, con disculpa, por... Sí, los oyentes entenderán. La mayoría dice, Atalanta tiene con qué. Pero otros dicen, sí, aunque le falten jugadores al Real Madrid titulares, el Real Madrid tiene una historia. Y eso probablemente influya en el desarrollo del partido en contra del Atalanta. Otros optimistas dicen, Muriel y Zapata marcan gol, ojalá. Pero no hay como un favorito rotundo, Martín, ni Atalanta, no, ni Real Madrid. Está así el asunto. Es que saben que la andadura del Real Madrid es opulenta, realmente, y oprime a cualquiera con su jerarquía. Entonces, digamos que hay que ser cautelosos, tampoco pues sí. Irse en unos pronósticos y unos augurios pues de triunfos, triunfalistas. No, porque pues es el Real Madrid, entonces ahí también es donde se ve, ¿no? Ahora, bueno, el Real Madrid diezmado y todo lo que quiera, pero Martín, de todas maneras el merengue. Y acordate que dijimos que Muriel con sus goles y Zapata, sí, en la liga italiana perfecto, pero el bautizo es hoy contra el Real, a ver, ¿cierto? Claro, están los dos en punta, ¿oíste? Sí, ya, a ver, dame la alineación, sí, por favor. Muriel, va a haber un tiro libre que va a cobrar Jesus, porque en América Jesus solo hay uno. ¡Cobra Jesus la pelota al barco! ¡Pasó muy cerca del vértice derecho! Muy bueno, bien. Entonces, 0-0. La línea... 0-0, sí, América en Vigado. Minuto, muy bien. Minuto 40, minuto 40, minuto 40, amigos. Bueno, entonces. ¿Quién tapa? Golini, ¿va? Uh-huh. Tres defensas, Toloi, Romero el argentino y Jim City, que es el de Albania. Uh-huh. Dos volantes de marca, Freuler, me parece un jugadorazo el suizo, Derun, el de Países Bajos, Maele, el danés, y por izquierda Gosens, que se entiende con Duan y con Muriel, que me lo dejan es quieto. Pesina como enganche y adelante, Muriel y Zapata. Mientras que, Martín, bueno, el Real Madrid va con Vinicius y Asensio adelante. No, pero para, entonces en el equipo italiano no hay sino dos jugadores italianos, el arquero y Messina. Golini y Pesina, ¿ve? Y Pesina, claro. Son los dos nomás. Sí, bueno, tenés razón, ve. Y dame razón, no la defensa eso, ¿ve? Del Real. Bueno, el arco va Courtois, Vázquez, Lucas por derecha, por izquierda Mendy, que es tremendo, una potencia, Varane y Nacho, los centrales. Uy. Casemiro, cabeza de área. Modric, interior derecho, Kroos, interior izquierdo, Isco como enganche y más adelantados Vinicius y Asensio. Bueno, te juega quiero decir 9. Que a Duván le va a tocar transitar por la zona de Casemiro y de Nacho, por ahí. Bueno, sí. Hombre, tengo ya más o menos, estoy confeccionando la lista que comenzamos ayer de probables invitados al partido Colombia-Brasil del sector judicial. No se olviden que del Consejo de Estado, atención, deben invitar a la presidenta doña Lucey Janet Bermúdez. Y no quedaría mal si invitan al vicepresidente Álvaro Namen Vargas. De la Fiscalía, por favor, no olviden a don Francisco Barbosa. De la Contraloría, Yesurún, por favor, no vayas a olvidar a Carlos Felipe Córdoba. Por supuesto, Contralor Wilson Ruiz, el ministro de Justicia. Y si puedes, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? La vicefiscal, Hernán, la vicefiscal llama Marta Mancera, ¿eh? Ah, entonces Martica, hay que llevar a Martica. Creo que llama Marta Janet, creo que se llama ella, Marta, bueno, Mancera. Marta Janet. Y por supuesto, Gabriel Jaimes. Ah, sí, un bueno. Ordoñista fanático, ¿no? Bueno, ahí vamos complementando. Pero una mamacita, oye. Martín, bueno, no. Póneme cuidado, el Bayern de Múnich, sí, inatajable, Martín, pasó por encima de ese Lazio, ¿no? Y lo reconoce el técnico del Lazio, No, pues que estos tipos sí, de un equipo. No, es que, pero también, Hernán, el regalo para el primero de Lewandowski, bueno. Si es que, no, es que verdad, bueno. Es un, no sé. No, pero yo hoy, y el otro partido, ¿qué tal la chilena de ese Giroud para la victoria del Chelsea? Y hoy... No, un golazo, a todo el ángulo. Y hoy lo recomiendo porque lo vi, el gol de chilena de Del Ali, el primero del Tottenham, claro, que ante un equipo regular, pero qué gol de chilena también se hizo, yo lo... Sí, contra el equipo austriaco, ¿no? Sí, pues le metieron, cuando iban 4-0, en el agregado llevaban, creo que 8, algo así. Sí. Martín, minuto 43, 0-0, América. Ah, espérate que Barcelona le metió otro al Elche. El Elche sacó al Mirón y parece que es un abismo. El tercer gol lo hizo Jordi Alba, 2 de Messi. Bueno, Martín. Hernán, lo te iba a decir una cosa. Ayer, no, que ayer Musacchio, el central argentino... Sí. Le dio un regalo en papel celofán, ¿no? A Lewandowski. Y de ahí hay un jugador de 17 años para que lo vean. Musiala. Es un volante ofensivo. Musiala, que es inglés, pero está jugando ahí en el Bayern Múnich. Ese jugador tiene 17 años. Ojo con Musiala. Te lo digo. Gracias. Eso es mucho jugador. Inglaterra, bueno. Sabes que tiene unos jóvenes bravísimos, ese Foden, sí, por ejemplo, bueno. Unos jugadorazos. Calvert-Lewin es joven también, muy joven. Ese es bueno. Y ese, sí. Y el que tiene Bielsa, ese Bamford, el 9, un bueno. Es buenísimo, un 9 zurdo. Sí. Aquí me, gracias a Edwin, me dice, esperando el tren a esta hora, comparto ese sonido y no cantaron. No, pues que no lo dejé cantar, don Edwin, porque se me queda el programa con los del rock. Sí. Bueno, claro. Oye, claro, pero no, Mike Müller es muy admirado, ¿ves? Ve aquí, sí. Me aclara Prowler. José Carlos Fernández y Leo Fernández eran porteros distintos. José Carlos es nacido en Santa Cruz de la Sierra y Leo Fernández sí era nacionalizado, nacido en Argentina y fue el que pasó, claro. Por Nacional. Muy bien. Toda la razón, bueno, qué pena. Sí, me equivoqué ahí. Y no, pero claro, Leo Fernández era el arquero este que estuvo en Nacional. Yo tenía la duda. Sí, tenía la duda. Leo Fernández, que fue de Bolivia, claro. Bueno, Martín, voy a hablar de un caso de un jugador que trajo el Cali, lo tiene ahí, pero no lo pone, un Franco Torres. Resulta que. Franco Nicolás. Que cuando se fue para la vecina, o se iba a ir. Empezaron en Cali a decir, no, se va a ir para la vecino, pero vamos a traer otro jugador que cumpla una función similar. Y nosotros aquí, en este programa, advertimos que ese Franco Torres era extremo derecho, no era volante, era extremo derecho. Y ahora sí. Me llama la atención, Martín, ¿por qué no lo ponen? A ver qué tiene. Franco Nicolás Torres, mira, él llegó, inclusive antes de que se fuera para la vecino. Sí. Llegó por si acaso como una apuesta, así como apuesta fue para la vecino y que salió buena. Sí. Hay un veedor del Cali que llama él Miguel Cardona, vive en Argentina y él ve jugadores. Sí. Y entonces esas apuestas, pues el Cali piensa hacer ese tipo de negocios para de pronto valorizar. Y resulta que Franco Nicolás Torres es un jugador de Acassuso de la Tercera que gustó mucho, llegó, se lesionó. Sí. Tuvo un problema muscular, estuvo parado casi 2 semanas, porque tuvo un desgarro. Entonces, ya lo está viendo más el técnico y va a ver si lo empieza a poner ahora. Lo tiene que ver entrenando, lo tiene que ver el nivel. Pero pues, bueno, es una apuesta, pero, así como lo fue, sí, para la vecina, pero, ¿no? Sí. Yo te entendí perfectamente la descripción de este caso. Pero es que con el caso de él, se presenta mucho en el fútbol de Colombia. El mismo Cali, algún es, y había un señor de apellido Roa, trajeron, sí, dos jugadores argentinos. Yo me encontré al señor Roa con los jugadores en el aeropuerto. Sí. Me los presentó. Me acuerdo que uno bajito se llamaba Cabrera. Esos jugadores. Sí, Cabrera. No jugaron en el Cali. Creo que Cabrera jugó un partido, Martín. Gonzalito Cabrera, y le decían Gonzalito, era de Boca, sí, era chiquito. Decían que iba a ser tremendo jugador. No. Gonzalito Cabrera, te, terminó jugando en Arabia Saudita, en Malasia, por allá. Bueno, ¿y el otro? Por allá en Malasia, ahorita que estábamos hablando del sudeste asiático. Y Nayar, ese jugador, un volante de marca, era también una apuesta, pero tuvieron muchísimos problemas con él, no se adaptó, tenía como, no tuvo como una buena relación con los otros jugadores, y es un jugador que terminó en Malta, o sea, es decir, se va a ir por allá a La Valeta, está en Malta, por allá. Martín, no, lo que quiero decir, cuando un equipo va a contratar jugadores, lo primero que tiene que hacer es que preguntarle al técnico qué tipo de jugador, qué es lo que usted necesita. Así echen después al técnico, pero que vengan con el visto bueno del técnico, porque si no, son jugadores aparecidos que el técnico dice, no, a mí no me sirva, no lo he visto, no lo pedí. Sí, ahora, disculpa, ¿no? Aquí hay apuestas que han salido buenas. Lo de Sergio Galván, era un jugador que no estaba hecho en Boca, y pues digamos que fue una apuesta y terminó siendo el goleador histórico de Colombia, ¿no? O sea, hoy, digamos que ha habido casos. Zapuca, ¿te acuerdas? Fue una apuesta amazónica. Sí. Claro. Él había jugado en Uruguay, en Miramar Misiones, jugador, pero ahí llegó y la rompió, ¿de qué manera? Uno, Martín, no sabe, ¿no? O sea, pero tenía una carta de recomendación buenísima de un señor que fue un técnico muy importante, Osvaldo Brandão, que fue técnico independiente, técnico en Brasil. Ese señor fue el que le dijo, le dijo al empresario Marcos Lubezki, le dijo que fue a buscar un 9. Y dijo, mire, allá adentro, una facenda, en una hacienda por allá, hay uno que juega bien y es grandote. Pues ese grandote fue Zapuca. Bueno. Ah, qué buena historia, sí. Hola, Martín, hablando de historias, te voy a contar que van a sacar a ese Jorge Jesús, el técnico portugués del Benfica. Se peleó con el presidente del equipo y ya le mandan a decir que por favor se devuelva para Brasil, recordando que él es el último técnico campeón de Copa Libertadores, ¿no? Jorge Jesús. Sí, Jorge Jesús, dicen que sí, que ha peleado con el presidente, está de cuarto, el Benfica siempre ha quedado de segundo, de primero, o sea que que esté a 15 puntos del primero, que es Sporting de Lisboa, no se lo quieren perdonar, las contrataciones no han salido tan buenas, Cebolinha ha pues decepcionado, Darwin Núñez, yo creo que son dos excelentes jugadores, simplemente no están pasando por un buen ciclo, Darwin Núñez empezó muy bien, pero solo ha hecho 4 goles en 19 partidos. El otro, que no le ha ido tan bien, es a Pedriño, el que era de Corinthians, que es un extremo derecho zurdo. No le ha ido bien con las contrataciones ahora. ¿Sí? Ese Pedriño estuvo en un sub-20 por aquí, Martín. Jugó en Bucaramanga con Brasil. Bueno, está lloviendo ya en Bogotá, claro. Qué rico. Un zurdito por derecha, sí. Queremos desearle suerte a Jason Gordillo, que viaja esta noche para enrolarse en San Lorenzo de Almagro, recordándole que en San Lorenzo de Almagro han estado colombianos como Efraín Caimán Sánchez, como Iván Ramiro Córdoba, como el Totono Grisales, como Alex Comas, como los últimos Andrés Rentería, como ese muchacho volante Loaiza, como Salazar, de manera que Jason, que comenzó en el Boyacá Chicó, si mal no estoy, después pasó a Santa Fe, y Gordillo, el tiempo, Tolima, ha mejorado, ya no le muestran tantas amarillas, ha aprendido, ¿no? Él sabe cuál oficio y lo hace bien. Espero que le vaya bien a Jason. Él no se deja quebrantar ni degradar su soberanía, ¿no? En su territorio. Y te digo, él tiene sus garfios que provocan desgarrones. Y se sabe agremiar en tropelo, ¿yo? Ese sí agremia en tropel. Y ese es bravero, ese es complicado, pero es un jugador que yo quisiera tener, un tipo como él, como Arturo Vidal, de esos tipos, ¿no? Vos sabes. Bueno, Martín. El marca es leal, pero te puede dejar los flecos, mejor dicho, no, perforados. No, Martín, estás muy decente. Te deja hecho flecos. Te puede dejar esos tapones bien puestos, ¿no? No, te deja hecho una mecha, sí. Hoy de conocerse la sanción a Eduardo Pimentel, que se calentó con ella. Hola, es que los árbitros de aquí, Martín. ¿Cómo es que llama el señor? Santiago era, Will, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Bismarck Santiago. En todos los partidos, Bismarck, parece que lo van a crucificar. Eso llega donde un jugador y abre los brazos. Y es lo que les está diciendo, no más. Bismarck, cuando a una persona uno le dice no más, es porque ya hizo una. Entonces, ese jugador ya pegó una patada, ¿cómo le vas a decir no más? No, Bismarck, de entrada, hermano, amarilla, punto, ya, se acabó, ¿qué hacemos? Pues, pero ¿para qué le vas a decir? Entonces, los jugadores se acostumbran con él, que pegan y después lo regañan, pero no le muestran amarilla. Pegan la primera vez y entonces él viene y les dice, no más, no más. Claro, pero así les va entreabriendo un, claro, como un bulevar, como una vía arteria por claro, donde se dan, se dan zapatilla. Y los jugadores son tan descarados que alguno le dirá, cuando le muestran, ah, es que usted no me regañó, si usted me hubiera regañado yo no hubiera pegado más, pero lo acostumbra. Bueno. O sea, Bismarck, o sea, mejor dicho, se la montaste después a Bismarck. Pues no, yo no, los jugadores se la montaron, ellos ya saben. Ellos ya saben, cuando el tipo se crucifica, abre los brazos y ya. Bueno, Martín, ¿qué Ibrahimovic va a San Remo, al Festival de San Remo, a cantar? ¿Sabes? Oye, no, me encanta esta noticia, ¿sabes por qué, Hernán? ¿Por qué? Porque, ¿no te acuerdas que Nicola... No. Nicola Divari triunfó ahí, ¿o no? Ah, pues sí, pero... Me parece. Sí. Nicola Divari, Luis Miguel, el cantante mexicano. Bueno, resulta que... A ver, mira esto, es que... El Festival de San Remo, Hernán, se va a hacer sin público, ¿no? Del 2 al 6 de marzo. Claro. Sí. Resulta que Naomi Campbell iba a ser la presentadora, la maestra de ceremonias. Uy, sí. Pero por las restricciones y los asuntos del COVID, pues no puede ir. Bueno. Entonces, en el festival va a haber 5 galas, y él va a estar en 4 de esas galas porque en una se le cruza con Milan Udinese. Muy bien. Entonces, pues, la gente dice, pero hermano, o sea, al fin vas a jugar o vas a presentar, y hay otros que lo defienden. Dame rápidamente que juegan, está terminando, no, ya terminó primer tiempo, América 0, Envigado 0, a las 4, Río Negro con la Equidad, a las 6, Atlético Bucaramanga Nacional, debuta Luis Fernando Suárez como técnico, y a las 8, Santa Fe recibe a Boyacá Chicó, y nosotros recibimos con un saludo a don Yamín Palacio. Yamín, ¿qué tal? Hola, don Hernán. Martín, un saludo para ustedes, pero particularmente para la audiencia que los acompaña en esta tarde de jardinería, liderada por el jardinerito de Zarzal, conocido como Martín de Francisco. Usted conocía... Sí, me encanta. Toda esa clase. El abono. Toda esa clase de hierbas. ¿Y a mí? Es que hierbas puede, digamos, agrupar... Hierbas del pantano. Ciertas sustancias. No. Pero no... La bermuda es hermosísima, el kikuyo es, ni se diga. ¿Cómo te parece? Sí. La festuca. Sí, pero Martín, ya que sos tan aficionado, ¿será que el sábado podemos virtualmente pues tener una sesión para el cuidado de unas hortensias y unos geranios que tengo en la casa? Sí. A mí me encanta la petunia. Yo soy enloquecido con las petunias. Con las petunias. Mira, no, que no morigeren los ímpetus por sembrar unas buenas, unas hermosas flores, unas hermosas orquídeas. Como te digo, ya ve. Por favor, la petunia. La petunia está muy subvalorada. Don Hernán, en la música quedé estupefacto hoy con lo que usted trajo, porque me parece una canción de contenido fascista y un poquito eugenésico. Ese cuento de querer matar a los feos. O sea, ¿qué culpa tenemos los feos de lo que esto es? Que se los feos cantaban. Cantaban. No, ¿verdad? Sí, a mí, de acuerdo. No, o sea, se sintieron aludidos. Por primera vez la canción de don Hernán resulta más agresiva que la de Martín. Por primera vez. No, la de Martín no, o sea, ¿no le pareció un tren saliendo de la estación de la Sabana? No, como si fuera un pecado, como si fuera un pecado tener una envoltura carnal antiestética. Sí, no, pues entonces en ese sentido, pues no sé, yo quedé muy preocupado con canción medio fascista que usted puso al principio. Lo que pasa, más preocupado que un feo. Es que uno puede tener, como dice Martín, lo que pasa es que si se ayuda a empeorarla, si es, no, ya ni hablar. Bueno. Don Hernán y Martín, ¿me podrían compartir? Por eso hay que ataviarse bien, ataviarse bien con un traje rococó. Sí, me podrían compartir el contacto de nuestro oyente en Birmania, en Myanmar, porque me parecería interesante saber qué hace un colombiano allá, no solamente para que responda las preguntas de Martín sobre si está en Rangún o en alguna otra ciudad, sino, o si habla, ¿cómo se llama? Martín, en Myanmasa. La lengua Myanmasa, sí. Myanmasa. Cuando estabas hablando de lo que pasa pues en el sudeste asiático, usaste un tono como de Diana Uribe que quedé realmente transportado allá. como la historiadora. No, qué vergüenza con Diana. Pero pásenme el contacto, por favor, porque sí me parece de lo más exótico saber qué hace un colombiano en un país que está en pleno momento de ebullición, sí, de protestas. Y claro, y sabe, creo que él salió de tierras collaimas, natagaimas, y salió... Sí. Hacia Birmania. Natagaima, que es un pueblo fresco en el que hay soplan las brisas del Magdalena, ¿no? Ah, sí, es hermosísimo. Hace ese fresco debajo del naranjo o debajo del mandarino. Delicioso. Quedan poquitos naranjos y mandarinos porque cultivaron mucho algodón, Martín. Sí. Bueno, eso también es cierto, ¿no? Tierra pijá y Natagaima. Mira, ¿cuál es el menú para los oyentes? Vamos a hablar, entre otras cosas, don Hernán, de la Amazonía colombiana y de ciertas normas que intentarán por lo menos impedir un poquito la deforestación. Vamos a hablar de lo que usted ha visto en las últimas horas en Cartagena, esas protestas de camioneros que amenazan la actividad industrial y portuaria en la capital de Bolívar. Vamos a hablar de la Universidad Nacional formando a la gente que tiene que hacer la vacunación cuando lleguen los millones de vacunas que nos han prometido. Y tendremos, para que se quede con nosotros, sobre todo don Hernán, dos músicas del sur, un biógrafo de Gardel. Hay una nueva biografía de Gardel, don Hernán, para que se quede con nosotros. Hablaremos con Felipe Piña y hablaremos con uno de los sobrevivientes de los Visconti, que lanza nuevo disco. Muy bien, señoras y señores. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Y ahora, la invitación es para que continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamil Palacio, sus historias y su gente. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Teníamos 20 segundos para contarte qué va a pasar ahora que Fox Channel se llama Star Channel, pero como solo cambia el nombre, te dejamos el tiempo que resta con este Homero.